Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Momento de la columna editorial habitual de los viernes a cargo del profe Fabián Arari. Como siempre, con un título muy perspicaz. El telón llamado Minnesota. Pero me quedo con la bajada de este título. A manera de subtítulo, Fabián Arari dice: grandes problemas, pequeñas miradas. Toda una aporía, ¿no? El tema a resolver. Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Acostumbrados esto de los grandes problemas y nosotros con las simples o pequeñas miradas, ¿no? Sí, creo que es el gran problema que estamos que aparece con el homicidio, el asesinato de George Floyd en Minnesota, y las respuestas. Uh-huh. Las respuestas en Estados Unidos y las respuestas en Argentina, que muestran, me parece que este episodio puede servir para tratar de entender una serie de problemas que aparecen cruzados ahí y que nos permiten develar algunas cosas que me parece que tienen que ir más allá del sentido común. Uno podría empezar en realidad por la chicana fácil, pero me parece no está fuera de lugar. Y es cómo la izquierda reacciona en forma diferente ante un mismo suceso. Uh-huh. En Estados Unidos hay un asesinato de un obrero negro, ahora vamos a ver el caso, y la izquierda argentina hace una marcha en plena cuarentena a la Cámara de Comercio norteamericana. Otra fracción de la izquierda creo que es un acto en el obelisco. Un escándalo terrible y tiene la renuncia de Trump, lo cual es correcto. Uh-huh. Ahora, nosotros tenemos un trabajador muerto en Tucumán y no tenemos semejante escándalo, mucho menos del kirchnerismo. Uh-huh. Los kirchneristas salieron a hablar del fascismo norteamericano. Y nadie habló del fascismo de Mansur, por ejemplo. Yo no es que crea que Trump sea un fascista o Mansur sea un fascista. Me gustaría que ambos renuncien. Claro. Me gustaría que las responsabilidades políticas sean puestas sobre la mesa, tanto de Mansur como de Alberto Fernández. Pero digo, aquí nadie pide la renuncia de Mansur y nadie pide la renuncia de Alberto Fernández, uh-huh, el trabajador muerto en Tucumán, que además cuyo cadáver se encontró en Catamarca. Sí. Pero piden la renuncia de Trump y lo tratan de fascista. Ahora, yo no vi ninguna marcha ni ninguna protesta por la desaparición de la periodista Carol Romero en Venezuela. También. Periodista que ha sido, es decir, fue secuestrada por las fuerzas represivas venezolanas, por la Guardia Bolivariana. No se sabe dónde está. Se tiene noticia que fue golpeada, pero no se tiene noticia de dónde está. Tampoco se dice nada por la detención de un militante sindical, Darío Salcedo, que denunció el aumento de los precios de las cajas TAP, que son las cajas de alimentación, para los trabajadores del Instituto de Pesca, donde él es dirigente sindical. Nadie levantó ni una voz por Darío Salcedo. Y nadie levantó la voz por los muertos en las protestas, muertos a manos de las fuerzas policiales en las protestas de Venezuela, protestas por hambre. Uh-huh. Pero nadie levantó, nadie hizo ninguna marcha, ni nadie pidió la renuncia de Maduro, ni nadie llamó a Maduro fascista. Pero lo que estamos viendo es o una hipocresía de un grado terrible, o de justamente una mirada demasiado pequeña, demasiado mezquina de la situación y el abandono de una política de clase. Ahora, claro, Fabián, perdóname, cuando vos hablas de mirada pequeña o mezquina, ¿no tiene que ver con el direccionamiento de la mirada? Por eso digo, yo me inclinaría más por la hipocresía, ¿no?, si me preguntaras. Sí, yo creo que hay hipocresía. digamos, yo confío, digamos, de parte de del kirchnerismo, digamos, más que hipocresía, hay un interés constante y sonante. Claro. Yo no me atrevería, obviamente no me atrevería y no diría que hay un interés constante y sonante para los compañeros de izquierda. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con, hasta que no me demuestren lo contrario, yo creo que tiene que ver con una mirada muy errada, muy equivocada, de pensar que la alianza es con el kirchnerismo y con la llamada burguesía que parece más progresista. Digo parece porque si uno mira a Maduro, Maduro es mucho más asesino que Trump. Pero esta idea de que Maduro representa una especie de alianza con Lula, con Morales, Correa y alguno más, representa una especie de alianza progresista de un burgués menos malo contra el burgués más malo, y entonces toda la política obrera tiene que oscilar entre algún burgués bueno, algún burgués menos malo contra el burgués más malo. Obviamente ya filosóficamente está mal esto. Nosotros peleamos por la revolución socialista, no por apoyar un, tal o cual fracción de la burguesía. Pero empíricamente es errado, porque no hay un burgués menos malo. Otra vez, el burgués menos malo es quien es Maduro, que es mucho más asesino que Trump, que prohíbe sindicatos, que desaparece gente, desaparece periodistas, dirigentes sindicales, con lo cual, digamos, incluso se cae esa mirada inmediata. Sí. ¿Qué manía además pero tenemos quería de adjetivar, no, Fabián, y de calificar en bueno o malo, cuando el instructivo de un burgués es ser eso precisamente, un burgués, nada más? Exactamente, que y reprime de acuerdo a sus necesidades. Tal cual. Que, yo creo, Maduro en el lugar de Trump haría lo mismo que Trump en el lugar de Maduro haría lo mismo que Maduro. Tal cual, exactamente. Si uno mira, por ejemplo, Lula ha reprimido mucho más de lo que ha reprimido Bolsonaro, básicamente porque estuvo más tiempo. Pero Lula ha desplegado una fuerza represiva muy grande, incluso creo que lo hemos tratado en alguna columna, el incremento de las fuerzas represivas, tanto en número como en intensidad de acción, bajo el PT. Además debe tener mucho que ver el momento histórico, ¿no? Exactamente, hay una lucha de clases. Nosotros siempre decimos, Irigoyen pudo haber matado más obreros proporcionalmente a la población que Videla. ¿Y por qué? Porque Irigoyen era más sanguinario que Videla, Videla más pacifista que Irigoyen. No, tiene que ver con las necesidades de la burguesía. Claro. Eso es lo que la izquierda no entiende. Otra vez, la izquierda abandonó su posición de clase, su mirada de clase, y eso le impide ver este tipo de cuestiones. Entonces, se alía con un burgués cuando parece que ese burgués parece menos malo, y finalmente la lucha de clases lo lleva a aliarse con verdaderos genocidas. El caso de Maduro es clarísimo. Pero yo quería tomar el caso, digamos, hay una mirada, como dije, corta, una mirada muy pequeña, muy mezquina, en términos mundiales, por el cual, otra vez, en un caso se pide la renuncia del presidente, que hace una marcha en medio de la cuarentena, y en otros casos directamente se dice que es un problema puramente policial, el caso de Tucumán, o simplemente se saca un comunicado, en el caso de Argentina, o directamente se hace un silencio cómplice, como el caso de Venezuela, que además está más cerca, porque una marcha contra Trump en la 9 de julio en Buenos Aires no afecta absolutamente nada. Ahora, una marcha contra Maduro a la embajada de Venezuela en Argentina tiene muchísimo más efecto. Bien, yo quería hablar ahora de otra mirada pequeña que tiene que ver con cómo se ha procesado la crisis en Estados Unidos. En términos, si uno mira en términos cuantitativos, uno dice que ha habido una explosión muy grande de las movilizaciones. Ha habido movilizaciones en 20 ciudades de Estados Unidos. Ayer Trump vayó doblemente a la Casa Blanca con un despliegue armamentístico muy grande que suscitó el debate en los grandes periódicos. Si uno mira el New York Times, por ejemplo, hay un debate sobre si esta militarización de la Casa Blanca y sus alrededores tiene que ver con la fuerza o la debilidad de Trump. Y hemos visto hasta dónde han llegado, es decir, incluso un grado de despliegue de las manifestaciones muy grandes, con mucha bronca, con enfrentamientos muy, muy fuertes con las fuerzas represivas. Pero estas movilizaciones tienen una debilidad fundamental, y es su perspectiva. Y esa debilidad es una debilidad que uno ha visto antes. No es la primera vez que Estados Unidos estalla frente a un hecho de esta característica. Recordemos en el año 1991 el caso de King, recordemos el caso de Detroit en el 68, y el caso del 2013, por el cual surge esta organización, Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan, que es la organización que está dirigiendo estas movilizaciones. Dirigiendo, no me estoy refiriendo solamente a un sentido técnico, es decir, que se ponen a la cabeza, sino que lo están dirigiendo programáticamente a este movimiento. Y lo primero que uno tendría que pensar es cómo, por un lado, uno piensa que el problema es mucho más, va mucho más allá que la muerte de un obrero negro o de la llamada brutalidad policial, que es donde aparece encapsularse el problema. Si uno mira lo que todo el mundo ha discutido, está discutiendo dos cosas: la discriminación a la población negra y la brutalidad policial. Uh-huh. Cuando uno mira que en realidad en Estados Unidos hay problemas mucho más graves, que hacen que efectivamente esto brote de esta manera, que este crimen de George Floyd aparezca como una gota que rebalsa el vaso, como el elemento catalizador de un montón de contradicciones. Por ejemplo, la pandemia mató ya 105.000 personas en Estados Unidos. En Estados Unidos, el grado de, digamos, de pobreza, de personas que viven en condiciones, digamos, muy lamentables, es muy, pero muy grande. Uno puede pensar en la cantidad de gente que es alimentada en Estados Unidos, que vive de la caridad estatal, que son alrededor de 30 millones de personas. Alrededor de 30 millones de personas reciben un bono de alimento para alimentarse, para cubrir su alimentación. Es decir, es mucho. Uh-huh. Además, tenemos un desempleo muy grande. Uno mira, por ejemplo, el caso de Floyd. ¿Qué era Floyd? Floyd era un infectado de coronavirus que había sido despedido. Él era portero de un restaurante y había sido despedido porque el restaurante había cerrado. Por lo tanto, andaba vagando por la calle en medio de la pandemia y la cuarentena. Muy flexibilizada en Estados Unidos, pero cuarentena al fin. Y aparentemente, digamos, fue acusado de querer comprar algo, comprar un alimento con un billete de $20 falso. Entonces, la primera cuestión es que Floyd es asesinado por obrero. Y por obrero, más, además de por obrero desocupado, es decir, por su condición de pauperizado. Claro. Digo, porque si estos policías se encuentran con Obama, se encuentran con, por poner ahora que está en primera plana, Michael Jordan, se encuentran con algún actor famoso o algún hombre de negocios, no le van a hacer eso. No iban a actuar de la misma manera, seguro. Exactamente. Entonces, primero lo matan por ser obrero y después por ser negro. Uh-huh. La cantidad de muertos por la policía Si uno mira, perdón, el porcentaje de muertos por la policía, solo el 25% son negros. El resto son blancos o latinos. La mayor proporción de muertos por la policía son blancos. Uh-huh. Es claro que hay una sobrerepresentación de la población negra, porque los negros son supuestamente el 13% de la población y son el 24% de los asesinados. Claro, claro. Pero hay 75% de asesinados por la policía que no son negros. Ahora, Fabián, los movilizados en Estados Unidos, ¿tienen conciencia de esta idea que vos estás claramente exponiendo? Que matan a Floyd por obrero, no por el color de su piel. Bueno, acá hay un problema. ¿Quién es Black Lives Matter? Black Lives Matter, y perdonen mi inglés, está dirigido por un grupo de posmodernos, por decirlo así. Ajá. Su principal dirigente es Alicia Garza. Alicia Garza es una socióloga y una antropóloga de la Universidad de California, en San Diego. Y es una persona que está ligada al movimiento transactivista, está ligada, que habla justamente de un problema puramente racial, y justamente lo que hacen es encapsular ese problema a la cuestión de tipo étnica. Claro. El reclamo, por eso, el reclamo tiene que ver con acabar con la violencia policial contra los negros. Claro, por eso te preguntaba sobre la conciencia, ¿no? Con respecto al problema negro. Claro, claro, claro. Una especie de kirchnerismo yanqui, esa agrupación. No solamente se restringe al problema negro, sino que dentro del problema negro se restringe al problema de la brutalidad policial. Claro, claro, claro. Es decir, entiendo. Es un doble empequeñecimiento del problema. Uh-huh. Y nosotros recreamos esa mirada. Exactamente. Y aquí está el problema. Yo por eso le quería poner a la columna Worker Lives Matter. Es decir, la vida de los obreros importa. Ajá. Porque en Estados Unidos lo que se está matando, a partir no solamente de la brutalidad policial, sino del ajuste, el desempleo, el hambre, la falta de vivienda y la falta de condiciones dignas, lo que se están matando es a los obreros. Claro, cualquier parentesco con la realidad argentina es pura coincidencia, ¿no? Exactamente. Y después, exactamente, es decir, hay un problema. Aquí esta gente no está mirando el problema general y por lo tanto no está poniendo una solución general. Claro. Estos movimientos se agotan muy rápido, son muy espasmódicos, se agotan rápido. ¿Por qué? Porque apelan a una minoría de la población y a lo sumo apelan a la solidaridad general, cuando hay otros problemas más graves, o mejor dicho, hay otros problemas que son determinantes de ese problema particular. Entonces, en la medida en la cual el resto de los problemas no se resuelve, y esas movilizaciones aparecen efectivamente como poco efectivas. Claro. Uno no sabe a dónde va a generar esto. Está bien que empiece, siempre que empieza está bien. Voy a decir esto, siempre que algo empieza está bien. No importa bien por dónde. ¿Sí? Es decir, que empiece por algo, hay un punto en el cual no tiene mucha importancia, o sí, pero digo, en principio que empiece. Claro, pero después que no se quede en la reacción, ¿no es cierto, Fabián? Claro, que no se quede solo en la reacción porque no alcanza. Exacto. Esa movilización, si se mantiene, pueden ir cambiando su programa, pueden ir cambiando sus objetivos. Y ahora, por eso digo, está bien que empiece. El problema es eso. Si esto va a quedar bajo la dirección de Black Lives Matter, esto se va a encapsular. Uh-huh. Otra cuestión importante que tiene que ver con este problema de discriminación a los negros. Es una forma, la discriminación a los negros, es una forma de dividir a la clase obrera. De la misma forma que a los latinos. Fíjense que acá no habla de Latinos Lives Matter. Los latinos tienen casi el mismo porcentaje de muertos que los negros. Uh-huh. Pero nadie dice, pero acá no estamos movilizando por los latinos. Digo, porque si particular por particular, estamos en lo mismo. Es decir, ni siquiera esta mirada toma otras minorías que también aparecen como doblemente oprimidas. Por eso la consigna Workers' Life Matters es una consigna que nuclea el conjunto de los problemas. La discriminación de Sierra Negro tiene que ver con dividir a la clase obrera, ¿no? Y justamente claro, la idea del Black Lives Matter sigue dividiendo a la clase obrera. Claro, si no deberían explicar cómo Obama llegó a ser presidente de la nación siendo negro, ¿no? Exactamente. Mientras hay un Obama, hay millones de negros claro, que viven en condiciones miserables. Claro. Pero viven en condiciones miserables porque son obreros, no porque son claro, negros. Claro, exactamente. Viven con blancos, sagrados. Tal cual, tal cual. Ahora, una cuestión importante que es el segundo, con la brutalidad policial. Y acá me parece algo interesante para mirar, que es específico de la sociedad norteamericana. ¿Por qué hay violencia policial? Efectivamente, la violencia policial es muy grande en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque la clase obrera es muy rebelde y estamos al borde de la revolución? No. ¿Los negros son particularmente rebeldes y están al borde de la revolución? No. ¿Hay una necesidad de controlar a la clase obrera, de dividirla, de evitar cualquier tipo de manifestación en el centro, en el centro político del capitalismo, de la burguesía mundial? Sí, eso sí. Hay una necesidad de controlar. Ahora, la clase obrera no está por hacer la revolución, ni mucho menos. Es una de las clases obreras más atrasadas en relación al nivel de vida del mundo. Ajá. Ahora, si hay algo que hay que tener en cuenta, que hay una crispación generalizada en Estados Unidos. Porque hay una cuestión que tiene que ver con la violencia, no en términos psicológicos, sino en términos materiales. Estados Unidos es un país, por decirlo así, militarizado. No militarizados en términos de una centralización, sino que todo el mundo tiene un arma. Voy a dar esta cifra. En el mundo hay 650 millones de civiles con armas. Los ciudadanos estadounidenses son el 4,4% de la población global. Pero de esos 650 millones de armas en poder de los civiles, el 48% está en manos de los estadounidenses. Bueno, perdóname, Fabián. Quiero hacer como un agregado a lo que decís, porque me vino a la memoria que hace muy pocos días en otro programa de la radio sale una persona desde California, residiendo allá, argentino, quien dijo algo que está refrendando lo que vos expresás. Un hombre común, supuestamente, que monta una bicicleta para salir de paseo, ¿y qué dice en el momento que está contando esa situación? Que agarra el arma y se la coloca en la cintura y sale. Un hombre común, ¿eh? Libre portación de armas. Exactamente. Yo California. Quiero contar esto. Efectivamente, acá hay un problema grave que tiene que ver con que podrás decir, bueno, justifica la violencia policial. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hay un elemento de crispación muy grande. Cualquier policía sabe que cualquier tipo le puede sacar un arma. Claro, le puede matar. Claro, claro, claro. Entonces, eso genera una serie de relaciones muy descompuestas. Uh-huh. No es lo mismo un país donde el policía sabe que el tipo no está armado, que donde el tipo sabe que está, puede estar armado y no lo sabe. Claramente. Eso ya genera una crispación muy grande. Más allá de que además los policías en Estados Unidos tienen una cantidad de inmunidades que hacen que ellos maten un tipo y no pasa nada. Uh-huh. Salvo ciertos casos muy puntuales. Pero acá, porque quiero ir a este elemento, que hay un problema grave. El año pasado murieron en Estados Unidos 38.700 personas por el uso de armas de fuego. O sea, 38.700 personas murieron por uso de armas de fuego de civiles. Esto según la Gun Violence Archive, que es un grupo, es una ONG que trabaja contra la idea del uso de armas. Libre, uh-huh, de la segunda enmienda. Sí, uh-huh. Ahora vamos a ver esto. Mira, esto, alguien decir, bueno, pero ¿dónde está la cifra? La cifra es de Gun Violence Archive. 38.700 personas que murieron por el uso de armas de fuego en 2019. Es decir, no estamos ante un asesinato de George Floyd. Estamos hablando de 38.700 personas que mueren. Y en 2019 se produjeron 409 tiroteos masivos. ¿sí? O que se llaman tiroteos colectivos. Tiroteos donde hay más de 4 o 5 personas tiroteándose. Entre civiles. Uh-huh. Y 30 matanzas. ¿Qué son 30 matanzas? 30 veces que un tipo agarra y empieza a matar gente. Y estamos hablando solamente de 2019. Ajá. No quiero entrar a nombrar otros tiroteos conocidos. En Las Vegas, Nevada, 2017, 58 personas muertas. Orlando, Florida, 2016, 49 personas muertas. Virginia Tech, 2007, 32 personas muertas. Sandy Hook, Connecticut, 2012, 27 personas muertas. Y así podríamos seguir, ¿eh? Es decir, acá hay un problema gravísimo de descomposición de relaciones, de mandar a la clase obrera a poner a la clase obrera una situación de permanente estado de fragilidad de la vida. Uh-huh. Porque ¿quiénes son los que mueren acá? Obreros. Entonces la idea es, no me importa que la clase obrera resuelva sus problemas cotidianos como quiera. Yo no me ocupo. Y es contrario a la idea de un Estado, digamos, controlador, un Estado que una especie panóptico, el fascismo de Estados Unidos que quiere controlar a todo el mundo, con la policía controlando al mundo. Claro, ¿cómo es que es todo lo contrario? El Estado le dice, mira, hace una cosa, tenés un problema, comprate un arma y solucionalo. Claro. El vecino de al lado pone la música muy fuerte, no llames a la policía. Claro. Comprate un arma y solucionalo. Eso, rajale 38 tiros. Exactamente. Los pibes, claro, alguien te robó, así como el Vengador Anónimo, la película de, no me acuerdo ahora, el actor, y ocupate vos, yo no me voy a ocupar. Y entonces lo que estamos es ante eso. El Estado le dice a la clase obrera, a la pequeña bolsa, quien sea, arréglense usted, ármense y arréglense usted. Y eso es lo que estamos viendo. Claro. 409 tiroteos colectivos en un solo año. 30 matanzas en un solo año. Es esto. Un disparate. Y acá voy donde se junta Black Lives Matter y los lobbies de venta de armas. Porque ustedes saben que, como se sabe, hay un documental muy bueno de Mike Simon, se llama Bowling for Columbine, donde muestra la presión de el lobby de la industria armamentística para que se vendan armas en el mercado local. ¿Y en qué está basado? Es un lobby muy de derecha. Me parece sobrevalorado, porque la gran venta de armas en Estados Unidos no tiene que ver con la venta al menudeo, sino con la venta de grandes armas a otros países o la venta al propio Estado. Pero olvidemos eso. Pero ¿en qué se basa ese lobby y esa segunda enmienda que habla que todo el mundo puede armarse? Es una enmienda de 1791. Habla de lo mismo que habla Black Lives Matter, de la ideología liberal. Yo tengo derecho a armarme, porque yo soy un ciudadano, nadie me puede prohibir a mí armarme. Yo me puedo defender a mí mismo, no quiero que el Estado me defienda. Nadie me puede prohibir a mí hacer lo que quiero. El otro me coarta la libertad, yo soy libre de agarrar un arma y ser más libre, eliminando al otro, corriendo los límites de los otros. Uh-huh. La famosa idea de mi libertad termina cuando empieza la del otro. Bueno, si corro la libertad del otro, entonces soy más libre. Lo mismo aparece con esta idea de Black Lives Matter, ¿sí? Nosotros tenemos derecho, digamos, no hay una cuestión colectiva, ¿no? Nuestra vida, nosotros tenemos derecho a decidir. Y esta cuestión de el particularismo. Nosotros nos cuidamos a nosotros y no nos importa el resto. No hay una cuestión colectiva. Claro. No, somos los negros. Los negros somos especiales. Los negros somos oprimidos. A los negros nos tienen que dar esto. Es decir, yo. Lo particular. Contra lo general. los otros, los que no son negros, son mis enemigos. Entonces, aquí es donde se junta Black Lives Matter con el lobby de las armas, en la segunda enmienda, en la ideología liberal. Ese es el principal obstáculo, no solamente para que esta movilización avance, sino para resolver los problemas urgentes que tiene la clase media norteamericana, que se están llevando sus propias vidas. Por eso, la vida del obrero importa. Worker Lives Matter. Brillante como siempre, Fabián, y te voy a abusar de tu generosidad para la próxima, porque falta el tiempo, ¿no? Pero vos sabés que quiero que me desasnes de una hipótesis que se me generó ayer después de escuchar a Alberto Fernández, quien dijo que hay que fundar un capitalismo donde todos ganen. ¿Es el regreso de la idea de la tercera posición o de la humanización del sistema? Para la próxima, si quieres. Tal vez está diciendo que todos los burgueses ganen. Bueno, yo lo entendí donde todos ganen. Y me generó, en serio, digo, el regreso de la tercera posición. La humanización del sistema capitalista. Tal vez lo analicemos en la próxima columna. Dale, Fabián. Te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes. Gracias.